tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Querida audiencia de FM Identia, aquí estamos comenzando un nuevo programa de Canción Animal. ¿Cómo anda, Juli? Muy bien, ¿cómo andan todos? ¿Todo tranqui? ¿Eh? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranqui. Hoy se da una casualidad, que lo estaba pensando hace un ratito. Cuando cumplimos un mes al aire, tuvimos una invitada. Así es. Y hoy cumplimos dos meses al aire. Ah, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar cuánto tenía el cachorrito ya. Ya tiene dos meses. Ya pasó la primera vacuna, ya casi que va para la segunda. Casi para la segunda, muy bien, bien, muy bien. Lo han desparasitado, viene comiendo bien, se nota porque el invierno lo viene engordando. No me estoy tocando la panza, simplemente digo eso. Para los que recién se prenden, nosotros, esto es una historia que hicimos, que era como que el primer programa nacía el cachorrito, ¿no? Sí, una cosa así fue. Algo así. Y bueno, va creciendo día a día. Exactamente. Como crece Canción Animal, ¿no? Claro, porque expliquemos una vez más, para los que saben, bueno, bienvenido. Y para los que no, les vamos a contar que Canción Animal es un programa que está al aire en FM Identia comunitaria hace ya, como dijimos, dos meses. ¿Qué nos dedicamos a qué? Nos dedicamos a hablar de la salud animal y de música. Canciones que nos gustan, que les queremos dedicar a ustedes, a todos nuestros oyentes. Muchas de ellas que tienen que ver con... en relación con los animales. Animales. Y otras que no, pero que nos gustan y que nos interesa compartirles. Perfecto. Bueno, mira, justo nos está llegando un mensajito. A ver. De un amigo, Leo García, que nos está saludando desde Casilda, el pingüe. Muy bien. Para los que lo conocen allí. ¿Y qué dice? A ver. Dice si el programa a las 17. Me cansé de decirle que sí, pero bueno, es muy distraído. Es muy distraído. Por eso. También tardás mucho en la facultad. Nada, mentira. A veces me peleo todavía con Leo. No. Ya me peleé una vez con el Gordo Aloy, a un amigo de mi viejo, por decir algo así. Bueno, bueno. No nos peleemos con nada. No. Él es distraído, pero es tan buena persona que sí. Lo queremos mucho, Leo. Bueno, nos escuchan desde muchos puntos del país. Sí, buscando también un saludito, a ver si lo puedo seguramente lo voy a poder reproducir desde aquí, ¿a ver? A ver. Buenas, ¿cómo andan? Desde acá, desde el Rincón, Santa Cruz. Estamos escuchando la radio con Pablo. Le mandamos un beso enorme para vos, Plana, y para Tete. Los queremos mucho. Bueno, desde el sur, desde Santa Cruz. Desde Santa Cruz nos mandan un mensajito Karina y Pablito, el pibe de oro, que están viviendo allí. Bueno, oriundos de Los Toldos, pero que están allá del culito del mundo, un poquito más para acá. Bueno, ¿te parece que presentemos a la invitada y sigamos charlando? Sí, sí, sí. Antes que todo, como digo, habilitemos la michilínea. Ah, eso, ahí va. Bueno, la línea, como ustedes saben, es 2664-003011. Sí, esta línea está habilitada para consultas, para, bueno, agotar, ¿cómo es que se dice? Si tienen alguna, no sé, duda, alguna duda, sí. Si hay algún animalito, lo más importante gatito, es para eso. Que se encuentre en adopción o en tránsito, o necesite tránsito, o se haya perdido. Sí, sí, no sé, sí. Lo que quieran, lo que les interese. Utilicen la línea para el servicio también de justamente esto, de buscar animales, de darlos en adopción y también, bueno, si alguien quiere opinar y quiere acotar algo. O sencillamente también quieren decir algo, lo pueden decir, sí, a través de esa línea. En este caso, con pelos en la lengua, porque estamos en la radio y estamos al aire. Y es un programa que habla de animales, entonces con pelos, aunque no tengan pelos en la lengua los perros. Claro. Pero sí, ¿qué tienen en la lengua? Papilas gustativas. ¿Bien? Anatomía. Anatomía 2, de la facultad. Bueno, y también quería decir algunas cositas con respecto al frío que está haciendo. Bueno, ya lo venimos repitiendo en... Sí, pero hay que repetirlo mil veces. casi todos los programas. Pero bueno, el tema de que están haciendo temperaturas bastante extremas. Sí. Menos 7 grados, menos 5. Y bueno, sabemos que el frío extremo afecta principalmente, como dijimos la otra vez, a animales pequeños, como dijimos, los cachorritos. Animales de pelo corto o sin subpelo, cachorritos y adultos mayores, perros ancianitos, animales que estén enfermos o que estén pasando por alguna situación, un problema de salud, animal que esté muy flaco, convaleciente, viejitos, no sé, algún animal que se esté recuperando de alguna enfermedad o que esté transitando alguna enfermedad o con algún tratamiento. Claro, sí, que estén adentro. Animales exóticos, esto no lo habíamos dicho la otra vez, ellos no están adoptados al exterior, por ejemplo, conejos, cobayos, erizos, aves, reptiles, son muy sensibles a los cambios térmicos, requieren calefacción específica y ambientes controlados. Porque como que está de moda hoy tener erizos, cobayos y demás. Perdón. Y... Sí. Entonces tener esos cuidados también. Sí, no son animales que estén acostumbrados a estos cambios o a estas temperaturas extremas, así claro, que a tener mucho cuidado con esos animales. Ya algún día vamos a tener algún programa de animales exóticos. Sí, te iba a decir, porque estábamos en eso. Estamos gestionando a la profesional para que venga. Sí, lo que pasa es que, bueno, vive en Sudáfrica, no es tan fácil. No, hay más cerca, bueno, entonces... Solo que se tiene que animar. Ya, ya la vamos a traer. Va, la vamos a llamar porque vive en otro lado. Pero no en Sudáfrica. No, acá bueno, cerca. Porque la... Y bueno... La profesional que iba a venir de Sudáfrica... No pudo. Hablé con Pamela y me dijo que no había recursos para traerla, entonces, bueno, abortamos la misión como brigada. Bueno, algunas consecuencias del frío, como dijimos también la otra vez, hipotermia, puede haber congelamiento de extremidades, problemas respiratorios. Como hablamos en el programa con la invitada, sí, se reagudizan o se agudizan problemas articulares, como la artrosis, Bueno, estrés crónico, disminución de defensa, bueno, todo lo que el frío conlleva. Bien. Entonces, como ya dijimos, si el animal está afuera, procurar que tenga un refugio, que esté aislado del piso, que tenga un techito, que tenga un... Sí, un lugar, un refugio. Un refugio. Tratemos de que no, como decía, como vengo diciendo ya casi siempre... 2 meses de olor a perro dentro de la casa no hace mal. La casa es chica y no entran todos. Y bueno, perro si la casa estar... es chica, tiene que haber un corazón bien grande para acoger a todos. Bueno, si está afuera, dijimos refugio, que esté bien aislado del piso, que tenga un techito, que no sea la intemperie. Sí. Y bueno, si está adentro, obviamente va a estar calefaccionado. Exacto. Sí, calculo que sí, porque hoy está complicado hasta calefaccionar adentro de las casas para el ser humano. Así que bueno. Sí. Creemos que sí, que van a estar calentitos. Y como dijimos la otra vez, recuerden que los gatos son animales que a veces se meten arriba de o intentan llegar al motor que está calentito. Sí. Entonces, tener cuidado con eso cuando arrancan el... Sobre todo los chiquitos. Sí. O arriba de la rueda a veces. Buscan lugares calentitos, ¿no? Obviamente. Entonces, capó. Eso ya lo venimos repitiendo también varias veces, así que... Bueno, espero que les sirvan todos estos datos. Sí, yo creo que sí, porque de hecho más de un oyente ha mandado mensajitos agradeciendo, o cuando pasan por la BT, comentan, che, qué bueno eso, hagan hincapié en lo de los animales que se esconden y demás, porque bueno, justamente es muy útil dar esa información. Que es simple, pero bueno, muchas veces uno no se aviva. Bueno. ¿No es cierto? Así es. ¿Querés presentar a la invitada? Y dale. Después, bueno, nos metemos en un temita especial. Es una invitada que ya vino, como dijiste, al primer mes. Vino a festejar el mes de vida. Pero bueno, hay tantos temas para hablar y para que nos interesa que la gente sepa. Y bueno, entonces la volvimos a invitar para hablar de otro tema. Y ella es una profesional muy interesante, porque sí, la verdad que está muy, muy curtida, sabe de muchos temas y bueno... está bueno que venga y lo comparta con la audiencia de... Con nosotros Canción y con toda Animal. La audiencia, sí, exactamente. Bueno, ¿querés presentarla? Bueno, ella es Mónica Alonso, es egresada... Bueno, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos por si alguien por se... Por aquí no estuvo, claro. Es egresada de la Universidad del Centro, de Tandil. Es diplomada en ozonoterapia, fisioterapia y acupuntura. Bueno, actualmente se encuentra ejerciendo en nuestra Villa de Merlo. Y, bueno, se dedica a... Todo este tipo de terapias y actualmente está incursionando en lo que es el manejo del dolor crónico, que no es algo fácil. No. Es un temita. Sí. Tanto para humanos como para animales, obviamente. Sí. Y bueno, actualmente está incursionando en las terapias canábicas. ¿Qué es? El tema que vamos a tratar hoy. Que es el tema que vamos a hablar hoy. Por el cual está invitada Mónica. Que me parece súper interesante. Sí. Hola, Moni. Hola, chicos. Bueno, qué lindo venir en el segundo mes. Gracias por invitarme. Bueno, de nuevo. Gracias por venir de nuevo. No, gracias a ustedes. Nos encanta tenerte en nuestro programa. Sí, yo creo que más que invitada vas a ser una columnista. Sí, estaría bueno. como que vas a ir viniendo cada vez más seguido, Moni. Un placer. Para mí un placer. Bueno, ya en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno. Así es. Y antes que bueno, porque viene muy con mucha algarabía este programa y bueno, no quiero ser el aguafiestas ni quiero ser el bajón del programa, pero hoy quiero dedicar el programa netamente a un ser muy especial, pero muy especial, que bueno, se nos fue hace poquito, hace unos días, el viejo León nos abandonó físicamente, pero bueno. Contanos quién es León. Bueno, el viejo León es un guerrero, un perro que me acompaña hace muchísimo tiempo en mi vida y que bueno, obviamente, como todos, algún día vamos a partir y esta vez le tocó a él después de muchísimo tiempo de aguante y de bueno, de cositas que se llevó a la tumba también, que no ha contado el viejo León. Así que bueno, en honor a ese compañero... yo escribí unas cositas que no sé si es una especie de cuentito o si es una carta de despedida, no sé. Bueno. Espero poder leerla sin quebrarme y llegar al final. Sí, lleguemos. Voy a sacar lo más profesional de mí para dejarle este mensaje de amor, del Cabo de León. Así que bueno, Mati, cuando quieras, vamos que lo voy a leer. Bueno, esto dice así. ¿Ustedes saben lo que es tener un perro? Seguro que sí. ¿Quién no tuvo un perro? Bueno, quizás yo sea un afortunado porque tuve un perro que se transformó en león. Sí, como escucharon, era perro y se transformó en un león. No por su fiereza, que de hecho alguna que otra vez la demostró cuando algún perro de vecino se animaba a desafiarlo. Se transformó en león por comprender, disfrutar y hacer disfrutar las simplezas de la vida. Por su compromiso con el amor que brindaba siempre. Y porque todo lo que... cantó y canta mi ídolo León Gieco, se transparentaba en su mirada fiel. León, simplemente León. Mis amigos me decían que corrió con suerte porque su fin era el de ser abandonado, ya que sus travesuras de cachorro y sus escapes de jaulas y cadenas a lo perro Houdini llevaron a sus dueños anteriores, que fueron muchos, a deshacerse de él. Así. Así como si fuera una rama seca en otoño, que molestaba por dejar caer sus hojas. Le salvaste la vida, me decían. ¿Y saben qué? No, yo no le salvé la vida. Algo del destino, de su destino y el mío, como arte de magia, hizo que unamos nuestros caminos en el momento menos pensado. Por lo menos para mí. Yo no tenía mis planes tener un perro, y menos un perro que se transformase en león. Pero así fue. Y si alguien le salvó la vida a alguien, ese fuiste vos, salvando la mía, dándome algo que no se compara, que no se compra, no se busca, simplemente llega. Me diste una nueva forma de vivir. La vida para mí empezó a tener cuatro patas. Y así pasaron los años, entre fotos y rock and rolls, entre asados, goles de River y paisajes. Fueron casi 17, que no es poco y tampoco mucho cuando hay amor de por medio. Pero sí nos pasó la vida y aquella de juegos de patio con tus palitos fueron cada vez menos. Tus patitas se aflojaron, tus músculos se encogieron y tu mirada se hizo larga como los pensamientos de alguien que lo vivió todo. Y todo en serio. Pero algo no aflojó. Eso sigue rebotando en cada rincón de cada de nuestra casa y en nosotros. Tu amor, León. Tu amor mágico está ahí desde siempre. Tu corazón se fue apagando lentamente entre llantos y abrazos en ese sábado gris, nublado y frío. Y dejaste tu cuerpo y volaste alto. Volaste como un ángel. Y en ese momento de desconcierto, de dolor, de angustia y vacío, algo rompió el cielo. Llamalo milagro o lo que sea. En ese momento gris nos iluminó un rayo de sol. ¿Y saben por qué? Porque así lo dice León Gieco y por eso te llamaste de esta manera. Y porque cuando los ángeles viajan, sale el sol. Castigos y arrullos, risas y quebrantos. Entre el odio y el perdón, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan, sale el sol. Abrazos y tormentos, caricias y golpes, libertad y represión. Entre el diablo y Dios, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan, sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días, aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre mendigos y ricos, guerra y paraíso, muerte y nacimiento. Entre milagro y dolor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan, sale el sol. memorias y olvidos, pasado, presente, héroes y asesinos. Entre silencio y canción, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy les servirá para el resto de los días aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre lo nuevo y lo viejo, enfermos y sanos, miedos y cuidados. Entre el barro y la flor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Bueno, así pasaba nuestro homenaje a nuestro querido perro Leoncito, León, siempre con nosotros, presente por siempre. Ahora y siempre, como decimos en las marchas. Bueno, le mandamos un saludo a la Loquilla, a la Carito, mi prima, que bueno, se conmovió también con esta carta de despedida a León. Que nos sorprendiste, porque no lo esperábamos. Lo saqué de la galera. Las dos emocionadas. Bueno, ahora, para romper con tanta dulzura y por ahí con un poquito de amargura que vivimos, si estaríamos en otro contexto, se diría, bueno, vamos a aprenderlo. A ver si entienden. Pero como no estamos y no lo hacemos habitualmente porque nos portamos bien, vamos al tema que nos compete hoy, Juliana. Así es. Dijimos hace un rato que íbamos a hablar de terapias con canábicas, específicamente aceite de cannabis, bueno, que se está utilizando mucho en la medicina veterinaria. Todavía falta estudiar mucho, ¿no? Se está como investigando todavía, pero bueno, ya hay muchos colegas que lo usamos en nuestra clínica, digamos, en la clínica diaria. De hecho, León lo usó en su momento, no que nos obsesionemos con León, pero lo hizo muy bien. Sí, la verdad ayudó que mucho. Lo hizo muy bien, sí. Y bueno, si quieren podemos ir empezando a hablar de este tema. Dale. Bueno, Moni. Primero, bueno, la presentamos. Sí, ya la presentamos. Bien, sabemos quién es. ¿Cómo andas, Moni? Emocionada, me parece. Sí, ¿qué tal? Sí, yo quería contarles un poquito de que tuve el placer de atender a León. Al viejo León. Exactamente, en esta etapa de... En su etapa de geronte. Sí. Haciéndole ozono y fisioterapia. Y la verdad que era un paciente divino. No, aparte, ¿cómo se quedó Silguera con vos, Moni? ¿Eh? Sí, va, con sí. Todos, porque... Sí. Bueno, otro día contaremos mil historias, León. No, pero bueno, tuviste el honor de atenderlo. Sí, tuve el honor de atenderlo. La verdad que se los agradezco. Viste que alguien, un tutor, te dé su animal, es que te da también un voto de confianza y da parte de su familia. Así que yo se los agradezco. Sí, totalmente. Re eso. Y nada, todos estuvimos, los que trabajamos con ustedes, estuvimos muy, muy tristes el sábado, porque además también pasó otra cosa. No podía pasar todo ese día y pasó todo ese día. No, pasó de todo ese día y todos los que los quieren y la conocen, bueno, a Juli, estaban también... Bueno, pendientes. Gracias, Moni. Gracias, estaban pendientes, gracias, Moni. Pendientes de todas esas cosas, que son cosas de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Hay que aprender a vivir con ellas. Sí, son cosas de la vida. Ya vamos a traer a una... Agradecemos también, antes justo que dijo Moni, las cosas que pasaron, porque bueno, para lo vamos a contar muy rápidamente. Después que fallece León, también se nos había perdido la gata, desapareció y estuvo 2 días encerrada en una cabaña atrás de casa. O sea, estuvo ahí a 50 metros, pero... Pero la encontramos. La encontramos por suerte. Sana y salva. Día, sana y salva. Gracias a Carlito Betarazzi, que el vecino de atrás, que ayudó y, bueno, es como un tutor más de Nina, la gatita que se perdió. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. No, quería decir una cosita, que ya vamos a traer a una psicóloga, la idea es poder hablar de este tema, ¿no? De la pérdida de nuestros animales, que es un duelo más que hacemos. Sí, sí, tal cual. Que ellos son parte de nuestra familia, entonces, cómo abordar eso también es un tema que está lindo para hablar. Oh, estamos re bajón con vamos a levantar, Poné un tema de Marley, justo para el para el momento, Mati, si hay algún tema de Marley, perdón a los oyentes que... Bueno, pero muchos de los oyentes saben y nos escuchan y conocen historias. Sí, es un buen tema para hablar también, es importante. Bien. Porque es algo que nos pasa a todos. A todos nos ha pasado, hemos perdido un animal y bueno, son parte de la familia, entonces... Es como que me ves que voy y le abro la piedra donde está el pobre león enterrado y ya no querés que lo haga más, entonces me querés mandar al psicólogo por está eso. Está bueno charlarlo también. Sí, ni hablar. Pero bueno, vamos al tema que es la terapia con cannabis, aceite de cannabis. Bueno, Moni, ¿qué es el aceite de cannabis? Bueno, en todo este recorrido que yo trato de hacer con la terapia del dolor... llego a cannabis y bueno, próximamente hongos adaptógenos. Muy buen tema también. Estamos de a poquito, ¿no? Y en realidad la gente pregunta qué es y surge de por qué lo usamos, ¿no es cierto? Y tenemos que ver que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que es un sistema que está en todo nuestro cuerpo, o sea que no es algo ajeno. Y que maneja la homeostasis, que en realidad es la regulación que tiene el organismo de todos los mamíferos. Los mamíferos. Y que está en distintos órganos. Regula la temperatura, el sistema inmune, el apetito, el sueño, el ánimo, el dolor. Y en cada célula hay receptores de ese sistema endocannabinoides que van a captar a los cannabinoides, que serían los mensajeros químicos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, es muy importante hacer hincapié de que tenemos un sistema... endocannabinoide, eso es maravilloso. Sí. No es algo ajeno, externo, sino que forma parte de nuestro sistema. Eso es muy importante. Sí, sí, sí, forma parte de nuestro sistema. No es algo que se activa, Bueno, y los receptores, van a conocer, o sea, por ahí vamos a ver cosas que son medio difíciles, pero bueno, vamos a tratar de bajar el tema. Como para que lo entiendan como todos. Como para que lo entiendan todos, exactamente. Y bueno, tenemos... receptores que son CB1, que modera la actividad motora, los pensamientos, el apetito, el dolor y todo el sistema inmune. Y tenemos el CB2, que está en todos los órganos del organismo, de todo del cuerpo. Estamos hablando siempre de perros y de gatos, ¿no es cierto? O sea, es como si fuera un sistema endocrino, que tenemos una glándula, un mediador químico y tenemos un receptor, órgano blanco. Claro, un órgano blanco donde va a actuar. ¿Qué pasa si... si no se fabrican estos mediadores químicos, nos están faltando. Bien. Y la mejor manera es incorporarlo con los fitocannabinoides. Siempre fito que viene de planta y en este caso vamos a incorporar a la planta de cannabis. Bien, perfecto. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Sí. Y lo importante es eso, ¿no? Que forma parte de nuestro sistema. Eso es algo... A mí me parece como súper interesante, muy interesante. Porque lo tenemos y bueno, y la planta siempre estuvo. Así ahora es. Lo que faltaba era bueno que interactúe el organismo con esas sustancias que le dan vuelo a toda esta historia. Bueno, ¿cuáles son las vías de administración de estos tenemos cannabis? Varias vías de administración y otra cosa que yo les quería contar es algo que por ahí anda por ahí llamándose, perdón por repetir por ahí, no, está bien. Lo que se llama efecto séquito, que que en algunos países, bueno, vieron que la regulación de cannabis está un poquito difícil, hay países que está regulado, otros países que no está regulado, países donde se consigue fácilmente en una farmacia, países donde no. Exactamente. Entonces, lo que se trata, al menos los argentinos, tratamos de utilizar toda la planta, porque dentro de la planta vamos a tener un montón de elementos que van a favorecer, ¿no? esta acción que tiene, ¿no? Y eso se llama efecto séquito, como que sería como el efecto así en cascada, en mucho, y que son, bueno, Juli sabe. Y que se complementan, ¿no? Exactamente. Por sí, eso es sí, importante sí. Toda la planta. Exactamente. Por eso no solamente, a veces, no solamente usar el cogollo, o sea, la florcita, sino utilizar también las hojas de la Exacto. planta. Bueno, yo por ahí no sé mucho de la parte de cultivo. Pero sí que tienen otros otras sustancias químicas, como por ejemplo los terpenos, los flavonoides. Hay muchas otras sustancias químicas que se complementan con el CBD, el THC, y eso es lo que hace también, digamos, lo que tiene ese efecto. Que está bien lo que dice Moni, que no es que está solamente en la hoja o en el cogollo, claro. sino que en toda la planta. En el tallo de la planta. Bueno, para que se aproveche todo, ¿no? En este caso se aprovecha todo. Sí, en este caso, es decir, los argentinos aprovechan todo en algunos lugares. Qué raro los argentinos aprovechando todo. Vamos con los argentinos. Aguante. Somos argentinos. Sí, y es importante lo que dijiste recién, de que tiene mucho que ver con la regulación de cada país. Sí, ¿no? sí, tiene que ver con la regulación de cada país, exactamente. Por ejemplo, en Uruguay se consiguen muchísimas, como está habilitada la en la farmacia. La venta, conseguís en la farmacia un montón de productos. Sí. Que son muy buenos. Que bueno, lamentablemente nosotros todavía no tenemos. Sí, nosotros estamos un poco atrasados. Estamos atrasados. Sí, atrasados y bueno, limitados. Y cada vez más atrasados. Bueno, tratemos de no humear tanto en el de tema. De que al menos nuestros animales domésticos no estén tan atrasados. Exactamente. Sí. Re bien, Moni. Sí. Y bueno, con respecto a las vías de administración que preguntaba acá Juli. O sea, tenemos una vía de administración por medio de la inhalación, que bueno, por ahí no se utiliza mucho en animales. Hay una vía de administración oral, una sublingual, que generalmente es en la encía o debajo de la lengua. Claro. También hay que ver, porque el cannabis se puede hacer con aceite, generalmente es aceite de oliva, o se puede hacer con tintura, que la tintura tiene alcohol, entonces hay que tener un poquito de cuidado con los animalitos. En general se usa con aceite de oliva, claro, porque es muy cáustica y bueno, algunos son gerontes y el hígado no funciona muy bien, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, inhalada, que bueno, eso en los animales es muy difícil. Sí. Oral, sublingual, las dos más usadas. Sí, y después tenemos tópicas, porque se suelen fabricar cremas que andan muy bien, por ahí, bueno, en algunos lugares solamente porque los animalitos tienen pelos. Y ungüentos, hay vías rectales, que es con supositorios, que son fáciles, se podría llegar a hacer en el freezer, ¿no es cierto? Claro. Y hay vías vaginales como los óvulos. Esas serían las vías de administración más utilizadas, ¿no? Sí. Hay que elegir de acuerdo a cada una. Perros y gatos, diríamos oral y sublingual, como la forma más fácil para el tutor, para administrar. Te habría que preguntar eso. ¿Cuál sería lo más práctico o lo más común, digamos, que se utiliza? Claro. El sublingual. Claro. ¿No? Sí, esa es la mejor vía. Bueno, perdón que te interrumpí. No, esa sería la mejor vía. No se peleen. Para nada. Se absorbe la mayor cantidad. Están tirando bisturí, una gasa, pará. No. Una aguja. La vía sublingual o transmucosa en la encía es una de las mejores vías porque se absorbe todo. En cambio, en la vía oral, que por ahí es la forma más fácil, porque lo damos con un pedacito de quesito o algo que le guste. Tarda un poquito más, ¿no? Claro, se absorbe menos, un poco menos, porque tiene un metabolismo hepático. Claro. Pero bueno, en general son las dos vías que más usamos, por lo menos en pequeños animales, ¿no? Uh-huh. Que es lo que estamos hablando. Así que bueno. Le vamos dando fin al tercer bloque ya de... ¿Te quedó algo más en el tintero? En las partes de vía de administración no podemos llegar a después utilizar de otra cosa. Bien. Igual queda algo para el último bloque. No terminamos todavía. Es como para que la gente también se vaya relajando después de tantas emociones y tanta información, para no avasallarlos con tanto, ¿no? Claro. Entonces vamos de pasito, mami. Vamos de pasito, exactamente. Como si fuera una ronda. El que ve que me entiende, me entiende. Sí. Y la dejamos ahí, porque si no se está yendo mucho al diablo. Bueno, vamos a una cancioncita. Bueno, vamos a escuchar un tema también. Bueno, hoy como dijimos que era un homenaje al viejo León, todo es para recordarlo. Y bueno, esta canción también se la quiero dedicar justamente hoy que mandó un mensajito al amigo Leo García, que es muy fanático de los Cadillac, al igual que yo, y que, bueno, es una canción también que recuerda a un amigo Cadillac que estaba en la banda y que falleció cuando estaban grabando un disco en el 2008. Y bueno, sí, bajón, pero es para rememorar a gente muy querida y muy importante en nuestras vidas. Ellos lo hicieron, como lo hice John León, así que, bueno, Nosotros Egoístas dice así. Bueno, así pasaba Los Fabulosos Cadillacs, Nosotros Egoístas, canción en homenaje al Toto Rotblat. Bueno, como estaba habilitada la Michilínea, nos llegó un mensajito de Lorena que nos publicó. Bueno, nos pasó una foto que voy a describir porque no. ¿Cómo hacemos para explicar cómo es la gatita? Una gatita que apareció en el barrio Las Magdalenas. En la casa de alguien llamada, bueno, una señorita llamada Gabriela. Es una gatita blanca y gris, que bueno, ella dice que la gatita apareció en el barrio de Las Magdalenas, la tiene en la casa, está muy asustada, duerme por las noches, le da de comer, así que bueno, está ahí, pero si alguien perdió una gatita de esas características, carita gris y blanca, pecho blanco y tiene unos manchones grises en el lomo, y cola gris. Bueno, paso el teléfono de esta persona para que se comuniquen si a alguien se le extravió esa gata con esas características. Es 11 56 19 48 60. 11-56-19-48-60 es el teléfono de, para que me fijo, Gabriela creo que se llama. Bueno, perfecto. Ojalá sí, que vuelva con su familia. En el barrio Las Magdalenas, así que atentos, barrio Las Magdalenas, apareció esta gata en la casa de Gabriela, ahí ya dejamos el contacto para que se comuniquen. Cualquier cosa pueden también mandar algún mensajito al teléfono acá de la radio, que es 2664-003011. Y si no, cualquier dato que tengan también, pueden pasar por la veterinaria La Manada y dejarnos ahí el dato. Bien, 2664-003011, el teléfono de la radio. Bueno, bien. Bueno, volvimos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Eric Pérez Cubaile, que hoy es el día del avicultor. Muy bien. Y nadie mejor que él para criar aves y hacerlas deliciosamente bueno, ricas. Feliz día a todos los avicultores, de la zona. Y un saludo también, la semana pasada fue del apicultor. Bien. Al suegro Alberto Monsechi, un gran abrazo. Y a nuestro hermano amigo Bertito Ezequiel Bertosi también. Saludo para todos ellos. Bueno, seguimos con el tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que escuchamos, ¿no? Normalmente, pero vamos a explicar bien qué es, qué significa el THC y el CBD. ¿Querés explicarnos, Moni, un poquito qué significa cada uno, como para que la gente sepa? Bueno, en realidad son casi flores donde van a trabajar, ¿no? Y tenemos, porque a veces vamos y preguntan en las vetes y eso, uy, ¿cuánto THC le ponemos? ¿Cuánto CBD? Y esto en realidad deberíamos hacer una receta y presentársela a quienes lo van a producir, como porque no causa el mismo efecto si usamos o THC o CBD. Y sale lo del famoso ratio, que es, bien, que parece que escucha, que es el ratio, que el ratio es la proporción que tiene de CBD y de THC. Y por ahí vamos a tener algunas diferencias que es entre el THC. El THC vamos a usarlo en dolor agudo, dolor oncológico, dolor homeopático, oncológico, sí, perdón. Bien. Dolor neuropático. Y el CBD más en dolor crónico y dolor de origen inflamatorio. Bien. Y con el famoso ratio, bueno, después esto es medio técnico, ¿no? Que vamos a tener un quimiotipo de 1, que tenemos la misma cantidad de... tenemos más THC que CBD, 2 veces más que 1. El equilibrado, que lo vamos a tener igual. Y vamos a tener el quimio de tipo 3, que vamos a tener más CBD que THC. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a pedir, a ver, de acuerdo, nos llega un animalito con mucho dolor, recién pasa, y bueno, le vamos a poner CBD y le vamos a poner THC. Generalmente, como hablábamos ayer con Juliana cuando estábamos armando el programa, es medio difícil que solamente tenga CBD o solamente tenga THC. Se hace como, claro, una combinación del mismo. ¿En más proporción o menos? Exactamente, en más proporción. Depende para qué lo utilices. Depende para qué lo utilicemos. Es decir, el THC vamos a tratar de pensar de que actúa sobre la parte neurológica. Bien. Y bueno, animalitos que no pueden dormir, animalitos que están muy estresados, le vamos a poner un poquito de THC. Y bueno, y para el dolor le ponemos un poco más de CBD. No sé si se entendió o estaba muy difícil. Sí, está re claro. Sí, se entendió perfecto. Genial. La proporción va de acuerdo también a lo que necesitemos. Exactamente, la proporción que en realidad... A la afección del animal como llegue, ¿no? Claro, ¿para qué lo vamos a utilizar? Decidís. Claro, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y también lo deberíamos nosotros poner en una receta, que era como hablábamos con Juli, que en algunos países es fácil, uno va a una farmacia y dice, bueno, necesito esto, pero bueno, nosotros necesitamos de los canabicultores. Claro. Que lo fabriquen y que a veces es muy difícil, tienen que ir a un laboratorio para hacerle la cromatografía y ver cuánto de cuánto hay. Por eso no compren. Bueno, eso es importante. Es importante, Justo y lo iba a decir también. Genial, vamos con vos, dale, Ju, decilo. No, decilo. Bien, ¿Quieren que lo diga yo? No. Sí. Ah, bueno. ¿Nos peleamos? No. No, decilo, decilo. Bien, bien. No, no, es que a veces está bien, no lo pueden hacer, pero la verdad que la idea es no compren en cualquier lugar, no compren algo que uno dice, uy, conseguí o me lo recetó mi vecina. Sí, porque no deja de ser un medicamento. Exactamente. Y es muy común, perdón que te interrumpa, sí, sí, es muy común escuchar, le di pero no le hizo nada. Uh-huh. Entonces... A ver, ¿qué le diste? Y perdón, ¿quién lo hizo? También lleva un tiempo prudencial para sí, que sí, haga eso, su eso lo vamos a hablar a ahora. Eso para decirle... Pero bueno, con respecto a la fabricación... Para retarlo a Bacán, que se compró el aceitito y todo, y nada, no es una porquería, no sé nada, me decía anoche. Bueno, pero... No, hay que darle un tiempo prudencial, hay que dejar que el organismo también acepte. Claro, eso lo vamos a hablar eso ahora. Vamos a contar. Pero con respecto a la fabricación. No estuvo cuando nos juntamos, ¿viste? No, no hicimos estuvo. El programa. No, se nos fue. En ese momento cayó Eric. Claro, cayó Eric a hablar se de pusieron pollos. A hablar y. No, con respecto a la fabricación, ¿no? A la producción y a la fabricación, hay que ver. Por eso iba, ¿no? A eso iba. Si lo tomás y no y quizás no te hace nada, o lo tomás un tiempo y no me hizo nada, bueno, pero ¿qué? ¿Quién lo produjo? ¿Qué concentración? ¿Qué ratio tenía? ¿Tenía el análisis, la cromatografía? Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el efecto que va a hacer después la preparación, digamos. Es muy importante eso. Tener en cuenta dónde lo compras, digamos. Claro. Y de ser posible, ya que... estamos muchos veterinarios, porque esto lleva un estudio, no es algo que agarramos, además de agarrar un libro, es decir, hay veterinarios canábicos argentinos unidos, sí. Veterinarios de otro lugar que hacen cursos y, bueno, diplomaturas como para que vayamos aprendiendo, porque de esto se va aprendiendo todos los días, no es algo que todavía está todo escrito. Exactamente. Entonces, lo bueno es que vayan a algún lugar, si es en el caso de los animalitos, algún veterinario que se dedique a cannabis y que le haga la receta para que el cannabicultor le ponga la proporción adecuada, ¿no? Porque, bien. Es decir, lleva una dosis, lleva un mantenimiento, que eso lo íbamos a hablar con Juli. Así que, ojo donde van a comprar cannabis. ¿Sí? Claro, sí, exactamente. Porque eso tiene que ver después con el efecto que hace en el animal, ¿no? Sí, sí, porque como decía Pablo, después, no hizo nada. No, hace. Claro. Pero tiene, es decir, existe un preparado para cada una de las patologías que tiene el animalito. Claro, como vos decías recién, no es lo mismo que lo tome una persona para determinada patología o determinada condición y se lo da al perro a ver, por las dudas, a ver si le hace algo. Claro. Y quizás no tengan la misma necesidad, digamos. Entonces, tiene mucho que ver eso. Sí, sí, sí, tiene mucho. Y bueno, y hay un tiempo en el cual, como dijimos recién, el cannabis tenemos que esperar como para ver los efectos. Sí, sí. Lo primero que se hace es una impregnación. La Bien. Impregnación es una dosis baja, como para que el sistema cannabinoide, que dijimos que era algo natural de todos los organismos, se vaya acostumbrando. Y bueno, se empieza con una dosis bajita, 0,5, 0,1, más o menos, que son, generalmente hay una planificación, ¿no? Que tarda más o menos 4 días. Bien. Si es oral o sublingual, bueno, yo les digo más o menos, pero en realidad hay que charlarlo con el veterinario que haga cannabis. 2 gotas, más o menos, es 1 en 100, de a poquito. Y después hay una planificación que se hace del día 1 al día 7, se comienza a tomar en la noche, del día 8 al 14, a la mañana y a la noche, del Bien. 15 al 21, mañana, tarde y noche, y después se continúa mañana y tarde y noche. Y Bien. Que a veces esto es ensayo y error, porque todavía... No está todo dicho, no está todo investigado. Y depende de cada animal también, ¿no? Cómo lo claro, tolera. Claro, claro. Depende de cada animalito, el tiempo, la edad del animalito. El efecto no es el mismo en todos los animales. Exactamente. Y algo que era lo que hablábamos con Juli, que ya es especialista en gatos, el gato absorbe menos y también tiene que ver si lo toma con alimento en su organismo, o sea que se disuelve más fácil, o que lo toma... en ayunas, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que van a interferir. A interferir, exactamente. Eso. sí. En el efecto posterior. Claro, en el efecto posterior, sí, sí. Pero bueno, entonces es algo que se va haciendo de a poquito. Dura más o menos 15 días, ¿no? El acostumbramiento, entre 15 días y un mes, para poder ver algún cambio. Exactamente. O algún efecto en el animal, en la patología. Sí, así que paciencia, sí. No revolviemos el frasco. A los dos días. Porque no es así. No. Para dolores agudos hay otro tipo de terapia. Esto es más que nada para el dolor crónico, o para algunas patologías crónicas. Pero bueno, hay que tener paciencia, el organismo se va acostumbrando, hay que ver qué efecto tiene el animal, si hay algún efecto secundario. Bueno, hay que ir controlándolo, digamos. Sí, estar ahí. Y no dejar que, eso también lo estábamos charlando, de no dejar el resto de los medicamentos. Bien. Porque lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, potencia el efecto de los opioides, pero lo que tenemos que tratar de hacer es, si está tomando antibiótico, y bueno, tiene una infección, o sea, no dejemos claro, el antibiótico. Claro. Es una terapia también complementaria, ¿no? Como decimos siempre. Claro, es una terapia complementaria, exactamente. Sí, no nos va a reemplazar todo. Ojalá, ¿no? Porque sí. Dentro de todo es algo totalmente natural. Pero bueno, va camino. Pareciera ojalá. Que va camino. Sí, yo creo que... Por lo menos... Todavía falta mucha investigación. Sí, sí. Sí, pero ojalá, porque es algo totalmente natural. La verdad que a veces entre tomar un opioide... que son cosas sintéticas y pueden causar algún otro tipo de daño, el tomar algo que es totalmente natural, porque hay que pensar eso, ¿no? En la parte de cannabis, que sí. Es algo que es una planta, ¿no? Y que tenemos un sistema endocannabinoide. Exacto, y que tenemos un sistema o sea, es parte endocannabinoide nuestra. Que... Estamos formateados para aceptarlo, eso, que para es recibirlo. Como, a ver, si tomamos hormona tiroidea porque no nos funciona la tiroides, ¿por qué no poner un fitocannabinoide? ¿No? Si nuestro sistema endocannabinoide... Y está bastante demonizada la planta, sí. Pero que bueno, es una maravilla. Sí, porque además le vamos a sacar el componente psicoactivo. Claro. Está demonizada por un cierto sector de la sociedad, ¿no? Por todos. Bueno, en general. Bueno, pero eso va a ser tema de debate para el próximo programa, porque ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, un programa re interesante, re lindo, re emotivo. Moni, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedó algún caso clínico que, bueno, nuestro viejo león... Fue el... Uno iba a ser el ejemplo. Exactamente. Es el ejemplo, no iba a ser. Es el ejemplo, nuestro viejo león, cómo mejoró su calidad de vida, ¿no? En sus últimos yo decía, años. Bueno, eso es muy importante, sí. ¿No? La calidad de vida que tienen algunos animales viejitos. Un border collie, 13 años. No, sí. Bueno, este vivió 17, así que... En gran parte fue gracias al cannabis. Al cannabis, sí. Para tener en cuenta. Bueno, gente, nos vamos despidiendo porque se está terminando esta canción, este espacio de canción animal. Vamos que nos echan. Y bueno, sí, ya dejamos el lugar para el próximo programa. Y bueno, muchas gracias por haber estado, Moni. Muchas gracias, Juli, por tenerme paciencia. Y gracias a todos por escucharnos. Más que nada eso, sí. Y bueno, ya saben que hay una gatita en el barrio de las Magdalenas que se extravió. Ya pasamos el teléfono. Cualquier cosa, si tienen el dato, bueno, comuníquense al teléfono que pasamos al aire. Y bueno. Los esperamos el próximo programa. Gracias por escucharnos. Y más que nada, un ángel de las cuatro patas. Que suene. Chau. Adiós. Felices. Seguramente tú tienes un radar. Pues te acercas apenas me siento triste. Y brincas de alegría si me ves llegar. Eres mi ángel de cuatro patas. Y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino.